mi lado y me dices que te quieres casar. Vámonos, mi prieta, ahorita no hay por qué esperar. Si de veras tú me quieres, conmigo tú, mi prieta, estarás. No hay razón que viva solo, contigo quiero siempre yo estar. Ven a mí, quiéreme, ven conmigo a mi querer. Yo quiero siempre estar junto a ti, para ser tu amante. Amor, yo la subiré. Dime que me quieres, que mi corazón no puede más. Seremos muy felices, siempre dando las gracias a Dios. Disfrutando de la vida en la casita hecha para los dos. Come with me willingly, won't regret it, wait and see. My heart's on fire with great desire, honey, please give in to me. La montaña más alta, por tu amor yo la subiré. Dime que me quieres, que mi corazón no puede más. Seremos muy felices, siempre dando las gracias a Dios. Disfrutando de la vida en la casita hecha para los dos.